Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Bienvenidos al 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya en Clavijero 24, la casa de usted. Y por supuesto a la casa de esta emisora universitaria. Joel Bonilla García está en los controles de Clavijero 24, al igual que Aldo de Jesús Camacho Peralta, a través de Facebook. Nos hacen el favor de llevar esta emisión del Emparrillado de los Halcones. Le doy la bienvenida a Oscar Rivera, coach de receptores de Intermedia. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Una tarde fría. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto de empezar la semana aquí en Radio Universidad para hablar de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano, de los halcones, del 20 aniversario, de la próxima llegada también ya de la intermedia, varios temas y pues todo listo para iniciar el día de hoy. Y el cierre del fútbol americano de los Estados Unidos, ¿no? Que es, sí, también, bueno, que no ya se puede, está a nada ya el tiempo. Para que llegue el supertazón y pues también vendrá después la larga espera para que vuelva a iniciar la NFL, ¿no? Usted discretamente dijo que le va a los 49. No, discretamente no. Yo le voy a los vaqueros, pero somos vaqueros ambos. En esta ocasión vamos a apoyar a nuestros amigos Niners, que yo creo que son los que se van a llevar el partido el próximo domingo. Muy bien. Coach, ¿qué tenemos de intermedia? ¿Cuándo se pone en activo? Pues bueno, ya estamos con todo, estamos a un mes de iniciar la temporada, sí. O sea, estamos a 4 semanas de seguir entrenando para iniciar con todo allá en la ciudad de Toluca, ante las Panteras Siglo XXI, ese es el inicio de la temporada intermedia 2020. ¿Esta temporada cómo la visualiza, cómo ve la integración del equipo? Como toda aventura con el programa de los halcones de la Universidad Veracruzana, siempre con nuevos retos, con muchos objetivos y con yo creo que la palabra que definiría a los halcones es siempre estar recalculando, porque pues así trabajamos, tenemos que estar viendo quién llega, porque se van jugadores, se van porque por diferentes vicisitudes que tienen otras metas, pero siempre nosotros tenemos que ver cómo resolver y recalcular y ver qué son los jugadores con los que vamos a contar, qué es lo que estamos haciendo para seguir apuntalando, siempre buscando que desarrollen fútbol americano, que sean grandes jugadores, grandes estudiantes, grandes personas, pero volviendo a la pregunta, pues es un nuevo año, nuevos retos y empezar otra vez, en algunas veces empezar de cero, porque pues así es aquí. Es una renovación constante, sí, en el conjunto de las categorías de halcones de la Universidad Veracruzana, en particular en intermedia. ¿Cómo estará conformado este calendario? ¿Cuántos equipos van a participar? ¿Cuántos juegos tendrán ustedes en el torneo? Tendremos 6 juegos, van a estar las Panteras Siglo XXI, los Toros de Chapingo, los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, están también en Frailes del Tepeyac, Leones UDG, y me falta ahí uno. ¿Cuál me falta, Marco? Es que está comentando ahí algunos que están siguiendo la transmisión a través del Facebook Live, de que al parecer está fallando un poquito el audio, entonces estaba yo checando. Pero bueno, el calendario en sí es, como decía el coach Duba, el coach Oscar, Pantera Siglo XXI, después los Toros Salvajes de Chapingo, Leones UDG, ese será el último fin de semana de marzo, 28 de marzo, Búhos, el Instituto Politécnico Nacional, sábado 4 de abril, después viene el receso de Semana Santa. Se retoman las actividades el sábado 18 de abril aquí en el Campo de los Sueños en contra de los Frailes de la Universidad del Tepeyac, y cerramos temporada en contra de los Lobos BUAP, visitando precisamente la ciudad universitaria de Puebla, en contra del equipo de Lobos. Eso será el 26 de abril. Ese es el calendario de la temporada regular, ¿no? ¿Este calendario es favorable? ¿Favorable? Pues favorable es, no podemos decir favorable, cada partido va a ser una batalla que pelear y que ganar. Ya veremos conforme se acerca la temporada cómo estamos en cada uno de los frentes ofensiva, defensivamente y por unidades, que será lo que podemos, pero sí es un calendario accesible, pero si no trabajamos, así sea el calendario más accesible que podamos vislumbrar, no vamos a lograr los objetivos. Entonces, más allá de pensar en un calendario favorable, debemos estar enfocados en la repetición, en la constancia, en la disciplina y en lograr que este equipo a marchas forzadas pues encuentre el mejor puerto posible para encontrar una gran homogeneidad, ¿no?, entre ofensiva, defensiva, equipos especiales para encontrarnos en los mejores escenarios ya acabando abril, que sería pensar en postemporada y obviamente superar lo hecho el año pasado, que en la intermedia del 2019 se hizo un gran papel con un récord de 5 ganados y 1 perdido solamente y cayendo en semifinales ahí en visita ante los Tecos de la Universidad de Guadalajara. ¿Le faltó algo al equipo que consideraste que era primordial? ¿El año pasado? Este año, ya el previo al... Este año, pues yo creo que todavía no puedo responder esa pregunta de qué nos falta. Y a mí me gustaría todavía evaluar. Estamos en búsqueda todavía de un scrimmage antes de iniciar la temporada, lo cual nos sería de muchísima ayuda. Tenemos un coreback que viene subiendo del todo el proceso de juveniles de Halcones, que es Miguel Quesada Sartorius, que es un gran coreback. Tenemos jugadores nuevos que se integran a este proceso, que vienen de juveniles, jugadores que como siempre recibimos de otros equipos y que tienen también el reto de sumar y de ser los mejores elementos que puedan llenar esos huecos de veteranos que subieron a Liga Mayor, de jugadores como Miguel Molins, que fue el mejor ofensivo junto con Gerardo Antonio Sánchez, que son uno se fue, Gerardo se fue a subió a Liga Mayor, y Miguel Molins pues consiguió una beca en los Zorros del Cetis Tijuana, Mexicali. Entonces, ellos son los que deben de dar el paso, es lo que siempre trabajamos tanto como por unidades como de manera individual. Tienen que dar el paso y estar a la altura de las expectativas que tengamos, pero evaluando a estas alturas todavía no podría dar una precisión de cómo estamos, sino ya que se acerque la temporada como tal. Bueno, y eso es una interrogante entonces la próxima campaña del equipo intermedio. Pues sí, o sea, finalmente eso es algo de lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones y bueno, también como siempre se expresa, ¿no? No es una cuestión en la que nos amarramos el dedo o estamos poniendo, sé si llamar pretextos o algo así, curándose extra, ¿no?, en salud, ¿no? como dicen por ahí, sino pues realmente es que pues desafortunadamente por muchos factores que... Muchos de esos tienen que ver las situaciones académicas o las oportunidades para otros jugadores que pues, se les ofertan cosas que desafortunadamente en el programa no podemos ayudarlos con eso. Quizá. Exacto, o sea, pues le ofrecen la beca, le ofrecen comida, le ofrecen casa, todo lo que significa. Y bueno, pues los jugadores pues tienen el derecho, ¿no? Y se les parece atractivo. Entonces, siempre es esta cuestión de recalcular o de repente empezar un poquito de cero, ¿no? Porque... honestamente, como lo platicábamos a fines del año pasado, no sabíamos cuántos jugadores íbamos a tener, de dónde iban a ser, cómo iba a ser todo eso, ¿no? Porque sí, o sea, vienen subiendo de juvenil, algunos que repiten intermedia, pero siempre hay desde, es que este año quiero descansar, es que me voy a preparar mejor, es que muchísimas cosas. La escuela. Cuestiones familiares también, a veces la novia también es un aspecto que influye, ¿no? Jugadores que, sí, que dejan de jugar por estar con la novia, digo... Muy respetable cada quien, pero esas son las cosas que de repente van haciendo que se varíe mucho aquí, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es con el personal que vamos teniendo, con la gente que va uniéndose al programa, pues tratar de armar pues equipos que puedan competir de la mejor manera posible, sabiendo todas esas desventajas competitivas que tenemos, ¿no? Insisto, o sea, pues finalmente no es un secreto que cualquier programa deportivo también tiene esa situación del presupuesto. Entre mayor presupuesto tengas, entre mayores oportunidades tengas, de que los estudiantes tengan horarios adecuados, que puedan... Un respaldo académico. Exacto. Tener todas esas facilidades, pues es mucho más fácil poder contar con ellos, ¿no? En el caso especial, yo tengo un par de jugadores que uno por situación laboral, pues llega todo o va a llegar todos los días a los entrenamientos después de 8:30, pero no puede. tengo otro jugador que sale 8:30 de la universidad, entonces pues no hay manera. Y tampoco, pues, por el que trabaja, pues no le puedes decir, oye, pues ya, no deja trabajes, ¿no? Y pues estudies. Al que estudia, pues obviamente tampoco le puedes decir que no lo haga. Pero digo, finalmente esto es una cuestión, siempre son retos interesantes. La temporada pasada queda la vara precisamente muy alta, se hace un muy buen papel, aunque también al principio del año teníamos como que un poco esa expectativa de qué tal iba a quedar el equipo. Yo creo que en ese momento lo que nos falta fue un poco de profundidad en algunas posiciones, que cuando se lastimaron se vio afectado el equipo. En este caso yo creo que también hay un par de posiciones todavía, tanto a la ofensiva como yo creo que un poquito más a la ofensiva, que necesitamos también tener un poco más de profundidad. Aunque también precisamente por esto pues están haciendo las adecuaciones en el sistema, pues por ejemplo para poder explotar el potencial del quarterback de Miguel Ángel Quesada, que ya por fin sube después de tener un proceso en infantiles y juveniles. Es un, además hay que decirlo, es un chavo que ha sido visoreado por varios equipos, ¿no? Los auténticos Tigres, sí, los auténticos Tigres también ya están viéndolo desde hace algún tiempo, y algunos equipos de CONADEIP. No, bueno, pues se habla del trabajo que se ha hecho con el chavo, todos los coaches que han pasado por ahí, y que finalmente pues eso puede radicar en una oportunidad más, una experiencia para él en su vida y todo, y que pues es muy viable y es muy factible, no si él decide hacerlo de esa forma. Ahora, bueno, pues él está entrenando con nosotros en la intermedia y pues tendremos que trabajar, insisto, pues tratando de aprovechar el talento, las cualidades que tiene él también como quarterback. Es un chavo bastante grande, tiene buena movilidad, buen brazo, entonces habrá que explotar esa situación con él precisamente, pero hay que ayudarle el resto del equipo también tendrá que hacer su trabajo. Esperemos también para esta temporada tener una buena defensiva como fue el año pasado precisamente. Ahí, bueno, ojalá y pronto tengamos también aquí al coach Axel o al coach Jorge, que nos platican un poquito más precisamente de la defensiva. Y bueno, pues ya estamos, ya hablando como el equipo, estamos completamente trabajando ya sobre la fase de la temporada, ¿no? Estamos pues prácticamente a un mes de que se dé el kickoff. Claro. Y ya, se piensa precisamente en en las Panteras Siglo XXI, que es el primer equipo. Yo creo que el calendario pues es competitivo, ¿no? Sabemos cómo va a venir un equipo como Frailes, que fue uno de los equipos finalistas, fue de hecho el campeón en intermedia el año pasado, que quedaron invictos, traían muy buen equipo. Invictos. Así es, sí, que nadie les ganó la temporada pasada y pues sabemos, ¿no?, de que van a venir con un equipo similar a ese. Por otro lado, bueno, pues Chapingo, también ellos son que estos últimos años pues las autoridades y todo han decidido pues apoyarlos mucho más. Y eso se ha visto también en el incremento de su nivel de juego, de toda la gente que tienen ahí involucrada, desde infantiles igual hasta Liga Mayor. Pantera Siglo XXI, pues es un programa nuevo, es un programa que no tiene todavía tantos años, tiene un par de temporadas, me parece. Y pues en este año ya salen a intermedia, ya fueron campeones en juvenil, es un programa que está creciendo muy rápido en una zona donde aparte hay muchísimo fútbol americano, que es Toluca, el Estado de México. Claro. Ahora, tal parece que igual y se van a aventurar en sacar Liga Mayor, entonces estamos hablando de que Toluca tendría 3 equipos de Liga Mayor, ¿no? Borregos, Toluca, Potros y en este caso las Panteras Siglo XXI. De ahí, bueno, los Leones UDG, hace un par de temporadas también con una muy buena intermedia, que llegaron a la final, me parece. Ajá. El año pasado decidieron descansar, no salían, este año regresan. Búhos, que fue un equipo que enfrentamos el año pasado, afortunadamente para nosotros ese partido se nos dio, derrotamos ahí a los Búhos como visitantes, y bueno, pues uno de los juegos precisamente que, insisto, perdimos el año pasado fue contra Frailes, como visitantes también, un juego que nos costó mucho trabajo, y pues Lobos UAP, que pues por la cercanía y por las veces que nos enfrentamos, aparte de que hay varios chavos que estaban aquí en los Halcones, que están jugando Liga Mayor o que están jugando intermedia, o también chavos de Jalapa que salieron de los otros programas y que también se fueron a Puebla. Entonces pues se ha hecho también ahí como que una rivalidad o un algo especial por ahí. La vecindad lo permite. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, hablando en particular de los receptores, coach Oscar Rivera, ¿cómo se encuentra el trabajo con ellos? Bien, muy bien, es una unidad que trae muchas ganas, muy joven. No tengo más que un jugador veterano, que es Juan Villalba, que no era como titular de la en la rotación el año pasado y ahora tiene ese reto de ser el primero que esté que haga valer esa experiencia, ¿no? En la rotación de primer equipo de receptores y está cubierto, va a ser cubierto ahí por buenos nombres de jugadores que acaban su proceso en juvenil y que se suman ahorita a la intermedia, como Camilo Rizquez, como Eduardo Arano, como también Gallo, que es un gran receptor que viene a este año a sumar ahora a estos colores. Esa unidad es una edad joven, pero tiene muchas cualidades que nos pueden ayudar en un sistema ofensivo adecuado para atacar a defensiva de muchas maneras posibles, ya sea iniciando con un ataque horizontal, con hitches, con pases o también con mucha verticalidad, con un sistema de pases cortos y rápidos o un sistema de pases profundos, ¿no? Entonces es una unidad muy muy joven, pero con muchas ganas, con mucho talento, pero hay que trabajar ese talento todo el tiempo, todos los días, con todo a marchas forzadas, como estamos trabajando, como siempre les estoy exigiendo todas las noches. Y muy importante que encuentren rápido lo que están buscando y que asimilen rápido lo que les estamos pidiendo, ¿no? Eso es lo que siempre les estoy diciendo todas las noches. No pueden regalar ninguna práctica, no pueden regalar minutos, no pueden regalar tiempo porque es tiempo que el rival va a estar ocupando y pues así trabajamos aquí y tenemos que hacerlo así como si estuviéramos en modo urgencia, ¿no? Coach, un receptor los hemos visto en muchos partidos muy ágil, reacción inmediata, explosión para la situación de ubicación y desmarcaje. ¿Cuál sería para usted el perfil ideal de un receptor? Un receptor tiene que ser agresivo, jugar con mucha intensidad. Obviamente, yo puedo decirles que puedo sacrificar velocidad, pero que corran muy bien. El trabajo de un receptor debe ser correr sus rutas a la perfección. Puedes no ser el jugador más rápido como receptor, pero si tú sabes manejar tu ruta, correr tu ruta como debe ser, vas a lograr el objetivo que es en la ruta, es generar separación del defensivo. Entonces, mientras tú sepas cómo correr a la perfección tu ruta, saber sacar tu pie para engañar al defensivo y que haga su trabajo de pies distinto al tuyo y generes esa ventana que necesita el quarterback para lanzar el pase, con eso es suficiente. Entonces, yo a veces les digo que pueden no ser el receptor más rápido, pero siempre pensando en correr las rutas de la mejor manera posible y ser receptores que hagan la diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues un receptor, lo mínimo que le pides es que atrape un balón, que haga una recepción. Eso es lo mínimo. Vas a dejar de ser un receptor promedio en el momento en que ganas yardas con esa recepción. Entonces, cualquier receptor cacha un balón y se puede tirar o lo taclean y ahí acaba el avance ofensivo, ¿no? En ese momento. Pero el receptor que recibe ese balón y aún así te genera yardaje, suma todavía, es un receptor que está haciendo la diferencia porque sabes que le vas a dar el balón y que aún así con su agilidad y con su explosión y con su misma fuerza te va a dar más yardas, ¿no? Entonces eso es hacer la diferencia en cuanto a los receptores. Y obviamente siempre, siempre tener la mentalidad de ayudar en el ataque terrestre. Todo el tiempo un receptor no tiene que estar pensando solamente en recibir el balón, sino en ser la mejor arma ofensiva que ayude al objetivo de la unidad. En este caso, si el diseño de la jugada es correr el balón, tienes que ser un bloqueador, el mejor bloqueador posible, y no va a acabar tu trabajo hasta que el silbato suene, ¿no? No solamente cuando ya pasó el corredor o el que lleva el balón, porque puede ser otro receptor el que lleva el balón, sino hasta que la jugada termine y se dé el silbatazo de que vamos a pensar en la siguiente jugada. ¿Por qué? Porque me gusta que el receptor esté bloqueando, que vea pasar al corredor que lleva la bola y aún así busque hacer otro bloqueo que pueda hacer la diferencia en la jugada. Es lo que siempre, lo principal que les pido a los receptores. ¿Trabajo especial en manejo de brazos, manos? Sí, no, de pies y de manos todo el tiempo. Ellos tienen ya es dependerá de cada uno, pero una forma muy usual que tengo de trabajar con ellos es que les estoy pidiendo que todo el tiempo estén agilizando su visión y trabajando sus manos. Les digo, acuéstate en la cama con una pelota de tenis y si sientes que te falta sensibilidad a la hora de recibir bolas que vienen muy rápido o muy fuerte, todo el tiempo que estés en las dos horas acostado un rato en un momento de descanso, si estás peloteando con una pelota de tenis, todo el tiempo estás trabajando sensibilidad con tus manos y trabajando tu coordinación, tu visión. Había un receptor muy que acaba muy de mucho nombre, que era Daryl Wick, que es el coach de receptores de los Steelers por mucho tiempo, falleció ahorita el año pasado. Y una de las cosas que se nos quedó muy grabado en un video de una conferencia que lo vi es que decía, ¿por qué un receptor que puedes pensar que es el receptor más seguro del mundo de repente tira un balón? O sea, de repente en un partido crucial, un receptor suelta un balón y dices, ¿cómo se le pudo caer ese pase tan sencillo si es el mejor receptor de la NFL? Dice, todo el tiempo tienes que trabajar la visión de tus receptores. Un receptor que tiene las manos muy seguras va a tirar un pase simplemente porque deja de ver el balón en ese momento, ¿no? Entonces, muchos receptores y corredores que salen al flat, que están buscando la bola, en el momento que ellos están pensando en la siguiente jugada, que es quitarse una tacleada, quitan una milésima de segundo la visión del balón y es donde el momento de la recepción puede perderse, pueden tirar ese balón. Entonces, este coach los ponía a entrenar con ladrillos. Los receptores, decía, tú nunca vas a dejar de ver cuando alguien te avienta un ladrillo, vas a estar viendo todo el tiempo para bloquearlo o quitarlo o cacharlo. Entonces él se ponía a aventarles piedras y ladrillos todo el tiempo para que no perdieran la visión del objetivo que les están enviando. En ese caso, él como quarterback les aventaba los ladrillos y los receptores cachaban los ladrillos, pero decían, nunca dejaban de ver el ladrillo todo el tiempo. Entonces les iba a causar un daño. Así es. Le mandamos saludos a José Ángel Mondragón Ruiz y espero que Carlos y Jessica ya nos esté escuchando. ¿Quién más nos tiene por redes, coach? Bueno, pues ahí, ahora sí hay bastantes. Uno de los influencers también jalapeños, Miguel Montero, por ahí anda el chavito bien, Pedrito Tehuintle, que era el que estaba avisándonos muy, muy al pendiente de la situación técnica de la radio, salvando el programa, dice gracias. Manuel Octavio Arellanes también se conecta con nosotros, jugador también de intermedio y de Liga Mayor de la primera generación de allá del año 2000. Michelle Cano, la esposa del coach Duba, también saludos. Al único hombre sin alma de todo el estado de Veracruz, ex capitán Fernando Rojas San Gabriel, que anda todavía en su tour por Europa, nos está viendo. Saludamos también a Francisco Sainz, coach de los Mexicas, que nos está viendo. Saludos. También ex jugador de los Halcones de Liga Mayor. Ex capitán. Y seleccionado nacional, seleccionado también con nacional. Nosotros. Saludos. Fernando Sosa, Beto Maraña, que también anduvo algún tiempo como quarterback jugando ahí en los Halcones hasta intermedia. Francisco Javier Bonilla. Al Ángel Lara, también coach de Mexica, saludos, al buen enano que se conecta, que nos está viendo. Y bueno, pues éxito también a todo lo que estén haciendo allá. Juan Villalba también, que lo tenemos por ahí, precisamente que estaba hablando, ya están pidiendo que a ver cuándo se les invita por aquí al programa. También Omar Montiel, que andaba ahí siguiendo el streaming. Gracias a todos, saludos hasta Mexicali, también mencionan ahí. A Juan Carlos López Armendáriz, también exjugador de Liga Mayor. Gracias a todos los que están siguiendo este streaming con nosotros. Pues nos quedan 3 minutos, coach, y 3 minutos, coach Oscar Rivera. Próximo Super Bowl, ¿quién se queda con él? Pues yo voy a decir, por apoyar a mis amigos, entre ellos a Memo Domínguez, también jugador de intermedio y de mayor con nosotros, él que es Niner de corazón. De toda la vida. Sí, de toda la vida, desde que lo conozco. Repente, pero... Él sí. Y a Emiliano Castillo, que también jugó con nosotros, que ahora está en Francia. Francia, saludos. Y también al sheriff de la ciudad, el coach Levi Vargas, que es Es 49 también desde que lo conocemos. También a Manuel Torres, otro exjugador amigo nuestro. Hay porra. Vamos a apoyar moralmente para este sí. Super Bowl. Sí, sí, bueno, sí. ¿Algo más, coach? No, pues en cuanto a intermedia, platicar que esperamos que, y siempre me gusta comentarlo para que lo escuchen en los medios, porque finalmente trabajamos con una generación que vive en los medios completamente, viven con un teléfono a la mano, pegados en la pantalla, pegados en las redes sociales. Entonces, que esperamos que los veteranos de esta intermedia se den ese paso, porque aunque son pocos, es digno de mencionar que esperamos que sumen, que sigan jalando a los demás jugadores nuevos. Claro. Tenemos jugadores totalmente halcones que siguen ahí con nosotros a pesar de que, por ejemplo, Fernando González, el baluarte de la defensiva, un gran jugador, está estudiando su carrera de aviación, y los días que puede está llegando a entrenar con la intermedia. Él fue líder tacleador del equipo la temporada pasada y aún así él quiere seguir con su proceso, está muy contento, y pues los días que puede ahí está con nosotros, y eso es la actitud que necesitamos. él siempre es un gran jugador que está dispuesto a siempre darse paso y a dar más. Entonces, jugadores como él, esperamos que escuchen esto, que esto les sirva de motivación. Finalmente, ellos son los que tienen que dar el paso y estar al frente del equipo en esta temporada. Jugadores también, como ya mencionaba, el mismo Juan Villalba, el mismo Toño Pérez Díaz, que fue catalogado como de los mejores, el mejor de los mejores linieros ofensivos. Selección ideal de toda la línea, jugador halcón completamente. Entonces, necesitamos que estén ahí todo el tiempo, que esto los motive, que sepan que este espacio está abierto para ellos y para lograr los objetivos, ¿no? Bien, llegamos al final del emparrillado. Gracias, coach. Nada más una cosa rapidito. Un saludo más a Sinue Barrios, también que nos está viendo. Gracias. Y a las halconcitas, que hoy precisamente regresan al campo de entrenamiento. Excelente. A las 8 de la noche para todas las niñas y jovencitas que quieran jugar. A las 8 de la noche en el campo de béisbol. Ahí se pueden integrar al entrenamiento, dirigirse con el coach Edgar Sastre. Y bueno, saludamos a Brisa Morales, que fue la que nos recordó este dato. Gracias. Muchas gracias, coach de Caribera, es Marco Murrieta, Joel Bonilla y Aldo Camacho, servidor Ariel Ortiz. En gracias, hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz.